Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ahí vimos que estás militando a full la alianza con La Libertad Avanza. Bueno, sí, un poco acompañando o militando esta idea de armar un gran frente, donde lógicamente también está incluido La Libertad Avanza, el partido del presidente, pero sin dejar afuera al radicalismo, ni a Comunidad Organizada, ni a cualquier otro partido que se quiera sumar. Salvo al PJ, supongo. No, bueno, oficialmente sí, va a ser por una cuestión hasta lógica, porque representa el oficialismo, pero lo he dicho también en algún otro lugar, que nosotros andamos constantemente y un montón de afiliados peronistas nos está pidiendo también esta unión, si se quiere, o está armado una propuesta distinta, pero bueno, lógicamente va a ser por afuera de la estructura partidaria del PJ. ¿Y por qué? También leía que considerás como el líder del PRO en La Pampa, Martín Ardoin. Me sorprendió eso. Lo leí en el diario La Arena que lo decías. ¿Es así efectivamente tu opinión? Creo que sí, a mí, digamos, no me pareció tan desmedido porque Martín o Cato, digamos, es el presidente del partido y como tal tiene el liderazgo. Después, lógicamente, puede haber dentro de nuestro espacio, incluso lo hay, dirigentes con mucho peso, que por los lugares que ocupan o que han ocupado, que también tienen su representación, pero desde mi lugar creo que Martín Ardoin, como presidente del partido, es el líder y es un poco también el que representa el PRO en La Pampa. Bautista, buen día. Juan de Pian te saluda. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿todo bien? Bien. ¿Cómo va a ser el acercamiento por ejemplo, de La Libertad Avanza con el radicalismo? Teniendo en cuenta que el presidente muchas veces ha descalificado a personajes trascendentales de la política y radical, como fue el presidente Alfonsín. Bueno, del PRO también, Del PRO si es por también. eso, Sí, ¿no? sí. Ah, bueno, sobre el radicalismo, digamos, por ahí lo tendrían que responder un poco ellos. Desde mi punto de vista, creo que también, como lo he dicho, hay que empezar a dejar de lado intereses personales, también políticos. Lo tiene que hacer también el presidente, lo tenemos que hacer también todos nosotros. Y después de ahí, recién sentarse a hablar con un objetivo común. Tampoco esto tiene que ser armar, juntarnos, todos los que estamos acá, juntémonos, vamos a ver si ganamos, digamos. Tenemos que coincidir en un programa de gestión, lo decía hace un rato con ustedes, Espartaco, pero por la otra línea, digamos, no es simplemente ganar una elección, hay que coincidir en 4, 5, 6 puntos o lo que fuesen para poder después gobernar, digamos. Si llegás a ganar, son 4 años que tenés que dar lo mejor porque es lo que uno tiene que hacer cuando llega al gobierno, pero también para que no se convierta en un péndulo de, bueno, gobernamos un rato gobierna una línea, otro rato otra, que digo, no está mal, pero sino como que cada vez que renueva un gobierno se empieza de cero, cada uno con ideas totalmente opuestas y que nunca podemos avanzar. Entonces, en ese sentido, me parece que la oposición debe arrancar juntando, digamos, o coordinando 4 o 5 puntos que tienen que ser esenciales para gobernar. Y esto sirve, ojo que esto sirve tanto para la provincia como para el país. Y después también irse ampliando los otros partidos, como el PJ y demás, siempre pensando en un futuro, para que a la hora que se renueven los gobiernos no sea siempre un arrancar de cero según las ideas que tiene cada uno, ¿no? ¿Y vos quién creés que figura dentro de estos cuatro partidos que encarnaría esta unión? ¿Quién puede ser? ¿Qué figura política puede ser que encare esto? Cada partido va a tener que designar a una persona. Yo insisto que desde el PRO, Martín Ardoin tendría que ser la persona que el PRO La Pampa lleve un poco la bandera del PRO y después, no sé, cada partido deberá definir quién es la persona que lo va a representar. Entiendo que orgánicamente pueden ser los presidentes o las personas que los órganos deliberativos de los partidos elijan. Pero bueno, más allá de lo que pasa en La Pampa, me parece que ese sería un segundo paso. Debería haber un primer paso de los partidos políticos opositores, digamos, al kirchnerismo o más simpatizantes al oficialismo nacional, que primero deben delinear las bases para después poder las provincias adaptar. ¿Qué pensás desde la juventud del PRO, sobre todo del discurso que el otro día en Davos hizo Milei, homofóbico, violento y misógino? ¿Qué mirada tenés? ¿Por qué crees que lo hizo en ese contexto? totalmente en desacuerdo. Incluso nadie entiende por qué dijo eso en ese lugar. El fuerte de Milei, claramente, lo que él lo hace llegar a la presidencia es lo económico, que yo creo que por ahí es un discurso que obviamente lo podemos debatir, podemos estar de acuerdo o no, pero él es el fuerte de él. No sé por qué sale con esas discusiones, pero bueno, justamente en el PRO somos el PRO porque vamos a acompañar todas estas varias medidas que estamos de acuerdo con el presidente, pero justamente no somos La Libertad Avanza, pues también estamos para diferenciarnos y marcar la cancha en las cosas que no estamos de acuerdo. ¿Te parece una cuestión secundaria respecto de lo que significa como fuerza política en un contexto, además, internacional, te diría, en el que la ultraderecha extrema viene propiciando el racismo? Hay quienes dicen fascismo, no me quiero meter en el concepto porque lo podemos analizar de distintas maneras, qué significa ser fascista, pero más o menos supongo que entendés de lo que estoy hablando. Digo, yo veo que en el PRO se oponen supuestamente a estas declaraciones, pero como que es un ruido muy menor al lado de sentarse y estar con Milei, acompañarlo y etcétera. Son, a ver, lo que ha dicho por ahora el presidente son declaraciones que no le resto importancia. No son declaraciones, pero pará, te corrijo, para sacarte de la desinformación. No son solo declaraciones, el ministro de Justicia va a enviar un proyecto donde quiere terminar con la figura del femicidio, pero además también propiciando que no exista más la ley Micaela, que no exista más el DNI binario, que no exista más la ley de identidad de género. Se han recortado todos los programas y se han despedido trabajadores y trabajadoras ocupados de esa problemática, no son solo declaraciones. A eso iba a llegar. Por el momento son declaraciones del presidente que no se ven plasmadas en el Congreso de la Nación. Si se llegase a plasmar alguna de esta idea, como muchas de las que ha planteado el presidente, incluso está en campaña, si llegase alguna de esta idea del Congreso, creo que el PRO estará ahí para ver y analizar si corresponde o no acompañar. Desde mi punto de vista, seguramente no acompañaría estas cuestiones que expresó el presidente en Davos, mucho menos eliminar la figura del femicidio. Pero el PRO lo ha hecho, hemos acompañado la gran mayoría y también hemos votado en contra de algunas cosas en el Congreso, como el financiamiento a la AFI de manera media escondida, donde los fondos no eran claros. Digamos, nosotros cuando nos ha tocado acompañar o no en el Congreso, creo que lo hemos hecho siempre analizando y teniendo en cuenta cuál es el rol del PRO en la cuestión que se trata en puntual. Uh-huh. Después hay declaraciones que el presidente hace que las analizará o no con su equipo de por qué o no las hace. Lógicamente no yo particularmente no estoy de acuerdo con ese discurso. Y después las medidas que toma el gobierno, el ejecutivo que tiene potestad para hacer, que vos recién me decías de eliminar algunos programas y demás, son justamente también medidas que toma el propio presidente, donde hoy el gobierno nacional es 100% de La Libertad Avanza, digamos, el PRO no tiene injerencia en el gobierno, por más que haya algunas personas que vienen del PRO y que están en el gobierno nacional, como lo es Patricia, por ejemplo. Si se llegase a armar un plan de gobierno, lógicamente estaremos ahí para debatir todas esas cuestiones, pero hoy por hoy el PRO no es gobierno nacional. Uh-huh. Y la otra consulta, que por ahí también es sorprendente si uno mira un poco la historia política de los distintos sectores y dirigentes, ¿por qué este afán ahora del PRO de estar tan cerca de Juan Carlos Tierno? Mira, yo no sé cuál es la cuestión de algún dirigente puntual. Yo siempre dije que había que incluir a todos aquellos que quieran, bueno, nos trasladamos a la provincia, ¿no? Que quieran estar del lado del cambio, no solo para ganar la elección, insisto, ¿no? Sino para, yo creo que todas las distintas voces hacen armar un buen programa y que pueda ser exitoso. Yo nunca estuve en contra de que Juan Carlos Tierno o el espacio Juan Carlos Tierno se suma al espacio o se suma a una alianza opositora, entendiendo que no es Tierno, sino que hay un montón de gente bastante gente que representa a comunidad organizada. E incluso yo soy el presidente del Consejo en Catriló. En Catriló gobierna comunidad organizada, yo soy opositor. Entonces, digamos, no soy cerrado a cuestiones, no soy de cerrar puertas a nadie, ni mucho menos a un espacio político que a nivel provincial se manifiesta como opositor. Bien. Bautista, te agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más sobre este tema o algún otro, por supuesto, te escuchamos también. No, muchas gracias a ustedes por llamar y siempre a disposición.